Sí, continuamos aquí en el bondi de la 88, 4:30 de la tarde pasadita y pasaditas. Y bueno, un poco podríamos, vamos a empezar a hablar de lo que es la tarifa social, ¿no? Uh-huh. Y de qué se trata. Así es, la concejal del Frente para la Victoria, PJ, estamos hablando de Silvina Soria, presentó un proyecto en la última sesión para que el intendente Julio Garro ponga en funcionamiento la Comisión de Tarifa Social y las medidas comiencen a beneficiar a los platenses. Tenemos a Silvina en comunicación telefónica con nosotros y la vamos a saludar para que nos... A Silvana, perdón, para que nos explique bien de qué se trata todo esto. Hola Silvana, Rodrigo y Mayra, te saludamos desde aquí, desde Raíces Rock. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes. Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos. Y bueno, estábamos adentrándonos un poquito en esto que tiene que ver con que se ponga en pleno funcionamiento la Comisión de Seguimiento de Tarifa Social y que esto empiece a beneficiar a los platenses. Contanos un poco cómo viene esto y de qué se trata. Mira, en realidad son dos proyectos los que presentamos en la última sesión. Uno, que vos hacías referencia con respecto a la tarifa social, y el otro es de seguimiento de inversiones de obra pública de las empresas prestatarias. Con respecto al proyecto de ordenanza solicitando la creación de un consejo de seguimiento de inversiones de los servicios de gas, de agua y de luz de la ciudad de La Plata, ese proyecto en realidad lo que se plantea es la generación de un ámbito donde estén distintos actores para fiscalizar, en principio para conocer, digamos, a través de ese consejo, que los vecinos de nuestra ciudad conozcan cuáles van a ser los planes de inversión que van a tener estas tres prestatarias. Uh-huh. Sobre todo pensamos la presentación de este proyecto en función de que, bueno, uno de los argumentos, el principal argumento del gobierno respecto a la quita de subsidios fue que las empresas, todas, los servicios, estaban en una situación estaban colapsadas y necesitaban recursos para generar inversiones que mejoraran la prestación de sus servicios. Y nosotros consideramos, digamos, que en principio las empresas no es que no tenían recursos del Estado, recibían recursos del Estado a través de los subsidios. Uh-huh. Sí. Y, por otro lado, bueno, lo que estamos planteando es que si el problema es ese, si el problema es los recursos que, digamos, que necesitaban más, que ahora los va a pagar, digamos, el usuario, que antes tenía esa tarifa estaba subsidiada, bueno, lo que queremos es tener un control, un seguimiento de cuáles son las obras que se van a empezar a ejecutar este año para mejorar los servicios, para las tres. Para Adelab, para AMUSI y para APSA. Por eso, bueno, el Consejo, en primer lugar, una de las funciones que, o de las, digamos, de las tareas que debería tener es dirigirse a los organismos de control. En realidad también participarían dentro del Consejo los organismos de control, el Departamento Ejecutivo, concejales, distintos bloques del Consejo Deliberante, y organismos de defensa del usuario y el consumidor, y el defensor del pueblo de la provincia y de la ciudad. En primer lugar, sería que los organismos de control le pidan a las empresas cuáles son sus planes de inversión. Uh-huh. Pongo el ejemplo de Edelab. Sí. En Edelab, el problema que hay cuando se presentan a veces estos planes es que dicen la cantidad de dinero que van a invertir, o en su propia página web, la cantidad de dinero que invirtieron para hacer obras. El problema es que no sabemos cuándo salen. Primero, que no tenemos un diagnóstico. Cuando se dice la ciudad de La Plata está en crisis, los servicios no alcanza la distribución energética para todos, hay que invertir, bueno, ¿en dónde hay que invertir? ¿Qué obras hay que hacer para que no haya corte de luz, para que más barrios puedan ser usuarios residenciales y no sigan dependiendo de los medidores comunitarios? Bueno, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Qué obras hay que realizar? ¿Cuánto salen esas obras? ¿Y en cuánto tiempo se van a realizar? Uh-huh. Parecen, digamos, cosas obvias, pero esas cosas no están presentadas. Tampoco los planes anteriores que se presentaron y que de los cuales se ejecutó la mitad. Uh-huh. Entonces, esos datos necesitamos, tanto para el caso del App, como para el caso de Camusi, como para el caso de APSA. ¿Y qué expectativas tienen respecto de de lo que los resultados de todo esto, de toda esta iniciativa, digamos? En primer lugar, poder que las, digamos, primero que hace que existan distintos actores que estén en esta comisión, que exijan esa información. Ajá. Que exijan esa información, que digamos, no es contra los organismos de control, sino más bien apoyando a que los organismos de control pidan a las empresas que presenten estos planes, que además están, bueno, en el caso del gas, en el caso de el ENRE, en Edenor y el Sur, pero también, porque nosotros, el AP tiene la, como organismo de control, los EBAS provincial, y el resto de las prestatarias de energía son, dependen de Nación, del ENRE, ¿no? Uh-huh. Pero en el ENRE, el ministro Aranguren solicitó que presentaran a fin de año, todas esas empresas presenten un plan de inversiones, porque va a haber antes de fin de año una revisión tarifaria integral. Esto no lo digo yo, sino que lo dijo el ministro. Digo, más allá de que Macri haya dicho que no va a haber más aumentos en el segundo semestre, después de esos aumentos que hubo tarifas, no va a haber más aumentos, no es lo que dice su ministro. Claro. Y no es lo que es el ministro está hablando con las empresas, con lo que ya se comprometió con las empresas. Acá, por lo que nosotros sabemos, en octubre habría una nueva revisión de tarifas de costos en el app para definir, bueno, cuál va a ser la tarifa definitiva. Va a haber otro aumento. Otro tarifazo. Entonces, nosotros necesitamos conocer, o sea, si es real, si es verdad, yo tengo mi posición, yo no creo que pase por ahí, pero bueno, pongámosle que el gobierno plantea esto, ¿no? De que ahora que se sacaron los subsidios, las empresas van a invertir. Bueno, entonces queremos saber en qué se va a invertir. Claro. Queremos saber realmente que la gente no va a tener más corte de luz. Estamos hablando en el caso de las pymes, por ejemplo, las pequeñas industrias, 130% de incremento, o de los comercios, de la carnicería, de la heladería, que es donde más impacto hubo en el aumento de tarifas, se fue al doble. Silvana, perdón, sí. No solamente me parece importante el tema de los cortes de luz y demás, sino también inversión en aquellos barrios en donde aún no cuentan con energía eléctrica, están enganchados los barrios de la periferia, sobre todo. Nosotros hace unos días estuvimos entrevistando a una vecina del barrio Malvinas donde los servicios básicos no llegan. Sí, sí, bueno, el otro proyecto un poco tiene que ver con eso, pero todo está relacionado porque, claro, bueno, el tema de tarifa social, ¿no? Uh-huh. Está bárbaro lo de la tarifa social, o sea, es un avance. Uh-huh. Es un avance porque aquellas personas que hoy, digamos, puedan consumir menos de 150 kilowatts, lo cual es, sí, muy bajo para nosotros, es un tope, sobre todo estamos hablando de los sectores de mayores necesidades. Sí, donde quizás no tienen tampoco gas, entonces terminan claro, utilizando más energía, sí, eléctrica, ¿no? Para ¿qué sé yo? Exactamente. Sí, entonces, todo, si vos, claro, te pasás de esos 150 kilowatts y si consumes 151 kilowatts, ya te empiezan a cobrar. Claro. O sea, no te cobran los 150, claro, estos, claro, primeros, ¿no? Te empiezan a cobrar a partir de los 151, uh-huh, que vos consumís. Pero entonces, digamos la verdad, no es una tarifa social, sino que es un ahorro de 150 kilowatts, claro, para los residenciales, los que están dentro del sistema. Claro. Los que vos mencionabas, que son los sectores que más sufren esta situación, porque ellos no es que están enganchados, están dentro de los medidores comunitarios, que, uh-huh, sí son, se crearon hace bastantes años, que son recursos del Estado Nacional que giran a las provincias, y que lo paga el Estado. Es un donde, claro, digamos, la conexión es muy precaria. Sí. Es decir, muchos barrios tienen energía, pero una situación de mucha exclusión, porque uh-huh, no tienen primero las garantías mínimas de seguridad en sus hogares, no tienen disyuntores, y no son considerados usuarios por la empresa. Con lo cual, los problemas de cortes que tienen, nunca, uh-huh, por más que llamen, si no hay alguien, digamos, que los pueda organizar, o se movilizan, o van a la empresa e insistan, nadie los escucha, ni los atienden, porque no son considerados usuarios residenciales. Claro. Entonces, bueno, uno de los, cuando se presentó esto de la tarifa social, porque esto ya existe, o sea, sí, Garro planteó crear la comisión, y en realidad ya está creada, uh-huh, la ordenanza ya está sancionada, pero una de las dificultades con las que nos encontrábamos cuando nos juntábamos y en esa comisión de tarifas sociales estaba también la empresa, que nunca vino, pero bueno, que nos juntábamos y los barrios que íbamos presentando, ¿con qué problema nos encontrábamos? cuando le preguntábamos a la gente si quería ser usuaria residencial, tener su pilar, tener, por supuesto, nos decían, el problema es que los costos de un pilar, de un electricista matriculado, que está bien, no corresponde, ¿no?, para adaptar toda la conexión eléctrica de su casa correctamente, poner el disyuntor y demás, terminaba saliéndole mucha plata. Claro. Con lo cual... Rondando cerca de los 20 mil pesos, ¿verdad? Y en ese momento eran como 20 mil pesos, estoy hablando de 2 años, 3 años, bueno, fue eso, digamos, cambiando, pero resultaba imposible para muchas familias. Y otras sí, pero ¿qué pasaba? Como si no tenías el 70% del barrio de acuerdo, entonces la solicitud, digamos, no se caía, y bueno, y después que a la empresa tampoco, o sea, le resulta poco rentable invertir. Claro. O sea, es como mucho lo que tiene que invertir en un barrio para que tenga luz en relación a lo que ganaría, a lo que gana, digamos, incluyendo a esos nuevos usuarios en términos de cobro de la factura. Entonces, por eso también hay muchos barrios que quedan afuera. Y por eso después tenemos los problemas de cortes que tenemos, porque es poca energía para mucha gente. Claro. Entonces... Acá lo que estamos pidiendo es que nos digan, nos expliquen y nos muestren con papeles y con, digamos, con montos de obra, con plazos, qué obras van a hacer para la ciudad, qué es lo que van a hacer, cómo va a mejorar la calidad del servicio. ¿Sabes por qué? Porque la gente ahora cuando en octubre venga este otro aumento, más allá de que el gobierno diga que no va a haber más aumentos y empiecen a fallar los servicios, la gente va a preguntar, bueno, ¿y? O sea, claro, que se decía... que el tema era que las empresas necesitaban más recursos para invertir, y que el problema eran los subsidios, y esto, entrecomillado lo digo, desincerar la economía. Claro. Bueno. Claro, el problema de los subsidios, digo, a ver, lo que no se le cobraba a la gente se le cobraba al Estado, así que de una manera u otra terminaban recaudando las empresas, ¿no? Esta manera ambigua de comunicar que tienen a veces, que terminan confundiendo al usuario. Me parece importante también remarcar esto, ¿no? De políticas que quizás se han llevado adelante en años anteriores y que este gobierno de alguna manera se las termina adjudicando, como esto de la creación de la Comisión de Seguimiento de la Tarifa Social, ¿no? De parte del intendente Julio Garro. ¿Tenés idea más o menos, o nos podrás decir en qué fecha se va a tratar el proyecto en el Consejo? Mirá, ya entró el proyecto el miércoles pasado, entró tuvo destino a las comisiones, ahora las comisiones tienen que decidir si los van a aprobar o no, puede no aprobarse. Nosotros en el caso de la tarifa social o de la convocatoria, lo que pedíamos que, porque el Ejecutivo es el que tiene, al estar creada, la tiene que convocar para que se reúna y trate, bueno, los temas que tenga que tratar. El proyecto que nosotros presentamos era para que en el universo de beneficiarios que hoy tienen la tarifa social se incluyera, porque tenemos facultades, o sea, la ley provincial nos da facultades a los consejos para agregar más personas si vemos que necesitan y están excluidas de, digamos, de la ley, es para aquellas personas que no cuentan con gas domiciliario. Entonces tienen un uso, digamos, de la energía mucho mayor. Entonces, incluir en ese universo a todas las personas y barrios que no tienen gas. Así que bueno, depende un poco también de la decisión de cuándo la quieran convocar. Nosotros, en principio, lo que vamos a hacer es ir a hablar con la gente y a juntar firmas y bueno, movilizarnos un poco para pedirlo. Más que además, digo, de este beneficio concreto, que sería para todas aquellas personas que no tienen red de gas, también un poco mantener el tema en discusión. Más allá de que no hace falta que lo plantee yo, la gente se acuerda cada vez que le llega la factura. Digamos, está en la discusión, pero está en la realidad y en la casa de todos los argentinos, no solo acá, digamos, pero con mayor, por ahí, preocupación en aquellos que les ha llegado un monto que no lo pueden pagar. Claro. Entonces, bueno, es necesario que esto esté en discusión y además que las cosas se digan claramente, no se confunda o no se quiera engañar. Entonces, bueno, si realmente... la idea es, con esto del seguimiento de las obras, ¿no? Que las empresas mejoren. Yo creo que en ese sentido el gobierno no tiene mala voluntad de que las cosas se hagan peor. Creo que no es ese el problema. Entonces, bueno, todos juntos tendrán, o sea, que aprobar el proyecto y todos juntos iremos y conoceremos los proyectos de inversión que tienen. Y si no, como tiene, como dice uno de los artículos de la ordenanza, se generarán, se promoverán las sanciones pertinentes por no cumplir. Claro. Uh-huh. Silvana, así que, bueno, sí, no, dependemos un poco de la decisión que se tome dentro de las comisiones. Ajá. Bueno, te queremos agradecer por esta nota, por estos minutos. Lo último que te iba a preguntar tenía que ver con, bueno, pensar entre todos cuáles son las posibilidades que tienen los vecinos frente a estas problemáticas de modo más inmediato. Un poco lo respondiste cuando me decías que van a salir a hacer algunas barriadas para juntar firmas y recolectar información para visibilizar la situación. ¿Esto tenés idea de cuándo va a ser? ¿Si por aquí, por el oeste de La Plata van a andar o cómo se va a ir desarrollando? Sí, sí, ahora en los próximos días nos vamos a organizar con distintos compañeros y vecinos para ir llegando a todos los barrios, la mayor cantidad de barrios posibles. Y bueno, y por un lado por el tema de juntar firmas para incluir a los barrios que no tienen gas a la tarifa social, y por otro lado también informar sobre este consejo. Y bueno, y toda la información con la que nosotros vayamos contando, que a veces cuesta que salga por los medios, ir transmitiéndole a la gente de qué se trata, y que también, bueno, vayamos tomando medidas en conjunto, como para que esto no se agrave, porque la verdad que diga el presidente que no va a haber más aumentos, que va a bajar la inflación el segundo semestre, y uno ve que todo lo que, por lo que sabe o por la información que uno tiene, que eso no va a ocurrir, que más bien va a haber otro aumento de tarifas. Entonces, bueno, tenemos preocupación. Así que la idea es no solamente la presentación de proyectos en el Consejo, sino también la presencia en la calle para estar movilizados, estar informados y, bueno, y tomar las medidas que haya que tomar con respecto a esto y todo el resto de las cosas, ¿no?, que están pasando. Sí. Silvana, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Probablemente más adelante te estaremos molestando para saber cómo sigue el proyecto. Y, por supuesto, esperamos que en algún momento se pueda implementar y que estas empresas dejen de abusar de los usuarios también, y que los servicios puedan llegar a todos los sectores. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, ahí estábamos hablando con Silvana Soria.